Historia social del jazz primitivo, de Radio Almaina. Del pantano de la esclavitud al blues de la segregación. Cuarta parte. Nueva Orleans, Bounce Ball. Hola a todos, jazzbandistas, buenas noches, buenas tardes o buenos días según la hora a la que nos estéis escuchando. Sead bienvenidos y bienvenidas a esta historia social del jazz primitivo que venimos radiando basada en los dos libros escritos por Rakuter, quien les habla desde la emisora libre Radio Almaina de Granada. Saludos también a quienes nos escuchan a través de Irola Irratia y 97 Irratia de Bilbao, Ágora Sol de Madrid y toda la red de emisoras libres y comunitarias que nos sintonizan desde cualquier rincón de la diversa península ibérica. Aquí estamos para movernos juntos. Oh, hello, Sandra, give me Dr. Jam. He's got what I need, I say, has. Oh, when the world goes wrong and God does things, he's the man that makes me get out of both my pants. Oh, the more I get, the more I want to see. I paid your doctor's jazz in my dreams. When I'm troubled, bound and mixed, he's the guy that gets me fixed. Hello, Sandra, give me Dr. Jazz. Hoy a los controles, de nuevo está Diego. Agradezco que malgaste su talento con nosotros, echándome un cable técnico para afrontar esta cuarta entrega de la serie de 10 programas en los que vamos desmadejando el ovillo de dónde surgió esa música mestiza conocida como jazz. Una música improvisada a partir de una amalgama de influencias que repasamos en el capítulo anterior a través de los viajes de músicos itinerantes de blues y ragtime y las compañías minstrel, vodevil y circo, hasta arribar por fin al puerto fluvial de Nueva Orleans, a cuya escena seminal va a estar dedicado el programa de hoy. ¡Vamos allá! Bienvenidos pues a Nueva Orleans. Tras un largo viaje, henos por fin aquí en este puerto fluvial de la que fue apodada Ciudad de la Media Luna por su forma a lo largo de una curva del río Mississippi que establece una doble conexión de la ciudad con el resto de estados más al norte y con ultramar. A través del Mississippi del norte afluyen hasta aquí corrientes de blues y ragtime desde Missouri y otras regiones, y gracias al acceso marítimo la ciudad recibe la influencia de la pléyade de islas del Caribe por un lado y de Europa también por otro. A través del Atlántico, la ruta clásica de colonos europeos, franceses y españoles sobre todo. Desde su fundación en 1718, esta raíz franco-española propiciará un intercambio de culturas, haciendo de Nueva Orleans tal vez la ciudad más mestiza de todos los Estados Unidos. Una ciudad cálida, donde se vivía de puertas afuera, en corralones de madera de dos o tres pisos con un patio al estilo español sobre el que asomaba la típica galería voladiza, imaginaos, con balcones de hierro forjado y demás. Puertas y ventanas de salones y tabernas solían permanecer abiertas, la música salía de ellos y cualquier chico o chica que pasara por la calle podía escuchar lo que se cocía dentro. Pongamos por caso a la banda de Henry Red Allen tocando Canal Street Blues. Oh, finales del siglo XIX, Nueva Orleans, junto con Nueva York, albergaba una de las mayores comunidades afroamericanas de los Estados Unidos. En los años que siguieron al término de la Guerra Civil y sobre todo entre 1870 y 1915, un contingente afroamericano amplio procedente del campo había ido arribando a Nueva Orleans en gran número, estableciéndose hacia el norte del río en barrios segregados en los que no solía aparecer la policía, ocupada en proteger los distinguidos sectores blancos de la ciudad. Partiendo del muelle del río Mississippi, un gran corredor, Canal Street, separaba el este del oeste, el downtown del uptown. En el primero, en el downtown, se hallaba el sector francés, más conocido como French Quarter, con el mercado Tremé como centro neurálgico. Y allí moraban los descendientes de la vieja Luisiana colonial, blancos de origen europeo y mayoría católica, franceses y españoles de viejo y nuevo cuño, a cierta distancia de los grupos protestantes de origen alemán, holandés, irlandés e inglés, rápidamente amalgamados, y una parte muy significativa de población mestiza, creoles o gente de color, entre la que se contaban también negros caribeños. Mientras que en el Uptown, el sector al norte del río y al oeste de Canal Street, se agrupaba la población más desfavorecida, afroamericana en su mayor parte, junto a familias de inmigrantes italianos, judíos, mexicanos, chinos e incluso filipinos, todos ellos despreciados por las élites blancas, anglófilas, francófonas o acriolladas, da igual. Aunque segregada por zonas, la ciudad ofrecía y ofrece aún un cuadro multirracial diverso, un mosaico de identidades, culturas y lenguas que debían forzosamente convivir. En este territorio de fronteras barriales, a finales del siglo XIX, empezó ya a sonar una música caliente de carácter festivo que invitaba al baile. ¿Y qué mejor tema para empezar a recorrer sus calles que el himno Whistle Walk Through the Streets of the City, jaseado por la banda de George Lewis, ese gran clarinetista de Nueva Orleans, un clarinetista criol, autodidacta, que en toda su vida apenas salió de la ciudad? Thank you. para tomarle a la ciudad la temperatura de lo que se estaba cociendo musicalmente, no hallamos mejor sitio que una barbería. A partir de la promulgación de las leyes segregacionistas, conocidas como Jim Crow, que veíamos en el capítulo anterior, que restringían en el sur los espacios donde podían permanecer los negros, estos decidieron abrir barberías en sus comunidades, lugares donde, aparte de un rasurado o afeitado, podían reunirse, hablar con seguridad y organizarse. Los periódicos negros estaban disponibles en las barberías y muchos barberos eran políticamente bastante activos. Auténticos centros sociales donde se discutía y trataba cualquier asunto, las barberías funcionaban también como agencias de noticias locales por las que circulaba toda clase de información. Los músicos las utilizaban para hacer contactos, dejar recados o recibir avisos de trabajos esporádicos. El trabajo de los músicos abarcaba diversos espacios populares de socialización y esparcimiento, desde tabernas, barrel house y juke joints, pasando por salones de baile, de ligas y asociaciones cívicas, pequeños clubs con estrado para una orquestina, casas de cita, desde deportivas, las llamadas Sporting House, que era como se llamaba a los prostíbulos, también almacenes donde se improvisaban fiestas y hasta bares con cuartos traseros que camuflaban timbas de juego con gran trasiego de pianistas mezclados entre los apostadores. Vamos a escuchar a la popular orquesta de Oscar Papa Celestín interpretando I'm Satisfied You Love Me. Thank you. menos hasta bien entrada la última década del siglo XIX, las bandas de viento metal de Nueva Orleans no se distinguían especialmente de las de cualquier otro sitio. Procedían de una tradición clásica de enseñanza reglada, eran agrupaciones que utilizaban partituras, estaban disciplinadas en tocar marchas y poco más. La pitada del jazz la empezaron combos esporádicos que se montaban para animar reuniones y bailes informales, en realidad fiestas, y la siguieron otras bandas de metal con empleo en distintos clubs nocturnos donde probaban a soltarse sobre un tema de repertorio, normalmente un foxtrot o un ragtime. Lo que hoy llamamos jazz, más o menos primitivo, y que entonces empezó a conocerse como jugar en caliente, el juego en caliente, más que un género nuevo, era en realidad un modo distinto de abordar el material disponible. El énfasis se ponía en el sentimiento con que se tocaba y en la manera de atacar el ritmo para darle agilidad. Había que sentir la vibración y dejarse llevar por el instinto, prolongando la voz a través del instrumento, enfatizando o alterando una nota hasta alcanzar la expresividad deseada, al estilo del tono desplazado del blues. A estas notas torcidas, alteradas o bemolizadas, según la inspiración del momento, se las llamó blue notes. Otra distinción fue empezar a tocar a contratiempo, forzando el paso hacia adelante o hacia atrás para animar un ritmo demasiado rígido. Esto es, se sincopaba poniendo el acento fuerte en las partes débiles de cada tiempo, como hacían los pianistas de ragtime. También se probó a jugar con ritmos cruzados, tal como se daban en el boogie-boogie tejano que en Nueva Orleans, ciudad del Caribe, pues adquirió aires cubanos. Básicamente, pues, esto es lo que empezaron a hacer unas cuantas bandas negras. A partir de un tema cuya línea melódica los músicos memorizaban previamente, luego se lanzaban a improvisar de manera colectiva, introduciendo desviaciones de blues y síncopas de ragtime. Para que os hagáis una idea, vamos a escuchar un ejemplo de cómo una melodía sencilla podía ser abordada por una banda de jazz en un contrapunto flexible de varias voces. Las agrupaciones características de jazz primitivo consistían en un conjunto polifónico, por lo general de 5 a 7 músicos, organizado en dos secciones de voces. Tres voces en la sección melódica o primera, compuesta por corneta, trombón y clarinete, y tres voces en la sección rítmica o sección segunda, banjo o también guitarra a veces, tuba y batería. Escuchamos primero al pionero del clarinete Alphonse Picou en su mítico tema High Society, Alta Sociedad, acompañado a la guitarra por Paul Domínguez en una grabación de campo posterior a 1902, que es la fecha que el propio Picou databa la composición original de su tema. Un tema con una inconfundible línea melódica imitada por todos los clarinetistas de Nueva Orleans posteriores. Y a seguir vamos a escuchar el mismo tema, pero arreglado por la banda de Mont Hassel, la Bienville Roof Orchestra, en 1928, que como veréis, o mejor escucharéis, recrea con mucha corrección la melodía original de Picou arreglada para orquesta de jazz. Así pues, High Society. This is High Society, played by Alphonse Picou and Paul Domínguez. The composer of High Society is going to play High Society, Alphonse Picou. Thank you. Historia social del jazz primitivo, de Radio Almaina. Del pantano de la esclavitud al blues de la segregación. Cuarta parte. Nueva Orleans, Bounce Ball. Vamos con otro ejemplo de cómo una melodía sencilla podía ser atacada polifónicamente y yaseada por una banda. Para empezar, tenemos el famoso tema El Abba, interpretado por el guitarrista Johnny Sancir en 1938, acompañado únicamente de su guitarra, seguido de la improvisación festiva y paródica del mismo tema criol grabada en directo por la banda de Billy y Didi Pierce con Paul Barbarin, auténticos pesos pesados del sonido Nueva Orleans. Ahí va, pues, en doble versión, El Abba. El Abba, El Abba, El Abba, El Abba, El Abba, El Abba, El Abba, El Abba. Moi laisser la vie dauphine, rejoignement c'est Joséphine. Les glisser sur un gros bobine et les casser saucisson fine. Et là-bas, et là-bas, et là-bas, et là-bas, et là-bas, et là-bas, et là-bas, et là-bas. Mon aller là-bas, pour aller saucisson. Y'était pas gain le saucisson et bon moi peu passant. Et là-bas, et là-bas, et là-bas, et là-bas, et là-bas, et là-bas, et là-bas, et là-bas. No, there I go. bichu, oui. Tu rentres dans le tambour parce que tu volais au plat des choux. Tras la guerra civil entre el norte y el sur, con la implantación de las leyes segregacionistas Jim Crow, la nueva política birracial de los angloestadounidenses impuso la regla de una gota de sangre negra. Una regla que daba fin a la sociedad de tres niveles típica de Luisiana, hasta entonces dividida entre los blancos nacidos en territorio americano, las gentes de color libres y los esclavos negros. Negros fueron considerados a finales del siglo XIX en el sur cualesquiera que tuviesen una gota de sangre africana en su herencia, incluidos los creoles, cuyas familias procedían de las antiguas gentes de color libres. Verdaderos camaleones, los criollos negros habían ido logrando una posición estable en Nueva Orleans como comerciantes, profesores, agentes de la propiedad o músicos. La sastrería también, por ejemplo, ejercida por los criollos de color, gozaba del favor de la élite local y en el teatro tenían reservado el segundo piso, lo cual no era moco de pavo. Orgullosos de poseer ancestros blancos y una educación a la francesa, los criollos tendían a ignorar las similitudes y a exagerar las diferencias con los negros. Con la implantación de los códigos raciales sufrieron un serio revés y tuvieron que encajar como pudieron la pérdida de derechos. Parler guidé, aïe aïe aïe, m'a parlé messa. Mon vigo qui m'a parlé messa. Aïe aïe aïe, m'a parlé messa. Mon parlé messa, mon parlé messa. Aïe aïe aïe, m'a parlé messa. Mon avec petit Jean, mon parlé messa. Aïe aïe aïe, m'a parlé messa. Mon parlé messa, mon parlé messa. Aïe aïe aïe, m'a parlé messa. Vom mon dans lit, non mon parlé. Aïe aïe aïe, m'a parlé messa. Mon parlé guidé, mon parlé guidé. Aïe aïe aïe, ma palais quitté. On rigole la bouche, mon palais messa. Aïe aïe aïe, ma palais messa. Mon palais messa, mon palais messa. Aïe aïe aïe, ma palais messa. On règle, j'ai vécu, mon palais messa. Aïe aïe aïe, ma palais messa. Mon palais quitté, mon palais quitté. Aïe aïe aïe, ma palais quitté. Acabamos de escuchar el trío de Baby Doss interpretando Mopale Mesa. Yo no digo eso, un ejemplo de cómo los criollos se diferenciaban por la manera de abordar el material, incorporando ritmos caribeños y letras francesas en dialecto patois. Ser criollo, y hay que puntualizar que criollo eran lo mismo blancos y negros, eran los nacidos en territorio americano, pues ser criollo implicaba cierta respetabilidad social, unida a un marcado complejo de clase. Los creoles, o gentes libres de color, en el caso de los de piel oscura, habían ido por delante de los esclavos africanos en obtener ciertos favores y concesiones de los amos blancos y mantenían una especie de racismo de clase como barrera distintiva. El mérito que a sí mismos se atribuían consistía, pues, en haber pasado de alguna manera a formar parte de la sociedad blanca, adaptando sus valores y la compostura de esta sociedad, alta sociedad. El considerarse músicos de oficio con rudimentos de música arreglada les confería cierta respetabilidad ante sí mismos y ante las audiencias para las que tocaban. Contando con mayores oportunidades y una educación musical, los músicos criollos fueron los primeros en adquirir celebridad local. Esta élite musical de color prefería el sonido fino y estilizado del clarinete, el regaliz, como se llamaba el clarinete en la jerga, frente a la corneta, más utilizada por los negros de la parte alta de la ciudad, más allá aún de Perdido Street. Había elegido a la banda de Louis Armstrong, nacido y crecido en la trasera de Nueva Orleans, para escuchar precisamente Perdido Street Blues, en su impecable versión de 1926. Pero finalmente me he decantado por la menos conocida versión de los New Orleans Wanderers del mismo año, 1926. Hasta aquí hemos llegado, deambulando, hasta los barrios netamente negros de Nueva Orleans. New Orleans Wanderers, Perdido Street Blues. Thank you. dedicación con la que la comunidad criol formó musicalmente a sus niños y niñas jugaron un papel importantísimo las mujeres, a las que por imperativo patriarcal correspondía recibir e impartir lecciones de piano. Numerosos son los músicos que crecieron dentro de familias musicales, toda una tradición en Nueva Orleans, una ciudad que contaba ya a comienzos del siglo XX con varias sagas familiares de músicos. Un ejemplo lo tenemos en Lee Collins, nacido en 1901 en Nueva Orleans, cuyo padre ya tocaba la corneta, al igual que su abuelo John Collins. Ambos eran marineros originarios de las Antillas. Al morir su madre, esta le hizo prometer al padre que ninguno de sus hijos e hijas se dedicaría a la música, que ella tenía por la peor vía para ganarse la vida. Pero el mocoso Lee, en cuanto podía, sacaba del estuche la corneta del padre y se ponía a practicar mientras éste se hallaba trabajando. Al final resultó que todos sus hermanos y hermanas también tocaron la corneta. Vamos a escucharle a Lee Collins, ya maduro, en plena forma aún, en una animada interpretación del clásico tema Panamá, grabado en directo en el Club Hangover de San Francisco en 1953. La banda de Lee Collins de fondo, vamos a darnos ahora un garbeo fuera de la ciudad. No pocos músicos de Nueva Orleans procedían de plantaciones cercanas donde el profesor Jim Humphrey, más tarde apodado abuelo del jazz, ejerció una importante labor docente, viajando de una plantación a otra, a menudo en ferrocarriles de corta distancia, para transmitir las primeras nociones musicales a los trabajadores del campo, mayoritariamente afroamericanos, músicos amateurs, algunos de los cuales luego se harían profesionales. En Nueva Orleans, la fama de Humphrey como profesor alcanzó también al alumnado blanco, aunque no siempre sus clases lo sostuvieron económicamente, debiendo completarlas con otros trabajos, por ejemplo, encendiendo y apagando las farolas a gas de Canal Street. Jim Humphrey asistió a muchas de las bandas de asociaciones, de clubs benéficos, de ligas cívicas que tocaban para desfiles, bailes, conciertos, bodas, funerales, eventos deportivos y fiestas de cumpleaños, las llamadas fiestas de jardín o fiestas de césped, abiertas al público en general, pero en especial al vecindario. Otro importante lugar de encuentro en Nueva Orleans con música eran las iglesias, baptistas o metodistas, la mayoría de ellas, que en la ciudad siempre tenían música. Muchas bandas de jazz primitivo solían mezclar temas populares con himnos sacros Y a continuación vamos a escuchar un ejemplo. Se trata de la Jazz Band de Sam Morgan interpretando en Nueva Orleans en 1927 el clásico Over in the Glory Land. Vamos ahora con un músico capital en el origen y desarrollo del jazz primitivo, Edward Kit Ory, nacido en la Woodland Plantation a unos 50 kilómetros al noreste de Nueva Orleans, hijo de un criollo blanco con ancestros alemanes y franceses y de una criolla de raíces afroespañolas. Kit Ory montó su primera banda, la Woodland Band, precisamente en la plantación Woodland, y con ella arribó como una tromba a Nueva Orleans al término de la primera década del siglo XX. Actuando en los Barrel House, obtuvo una popularidad instantánea que le permitió cruzar las líneas de color y ser contratada lo mismo por patronos blancos que por negros. La banda de Ory funcionaba como una cooperativa. Estableció su cuartel general en el salón de Pete Lala en Storyville, un tugurio siempre concurrido de pianistas y músicos locales que proporcionaba empleo a músicos criollos y negros. Por ejemplo, Joe Oliver y luego en su lugar Louis Armstrong comenzaron sus carreras en esta banda. La banda de Ory se labró una sólida reputación Y el mismo Ory como trombonista originó un estilo peculiar de tocar el trombón de manera vacilona e insinuante, el estilo Tilgate. Prueba de ello es este tema, South, que define perfectamente su estilo y el de muchos músicos que siguieron sus pasos deslizando las varas de un trombón con claro acopio de efectos circenses. Kid Ory, Sur. Y del trombón, tan característico del estilo Nueva Orleans, saltamos al instrumento rítmico por antonomasia, a la batería, un instrumento que no existía antes del jazz y cuya invención se debe precisamente a las primeras agrupaciones que empezaron a usar un drum set, cuyo origen probablemente se encuentre en el circo. Un instrumento completamente novedoso, la batería fue el elemento más innovador de una jazz band, causando sensación mundial. Fue sin duda el instrumento más chocante para el público europeo, sobre todo que no estaba acostumbrado a ver en escena a un músico aporreando los tambores de aquella manera, por lo que el baterista fue ridiculizado en innumerables caricaturas de la época que lo presentaban como un loco furibundo y estrambótico golpeando todos aquellos cachivaches sobre los que además bailaba y hacía malabares. En fin, hasta entonces las bandas que desfilaban en el carnaval, que desfilaban por la calle en Nueva Orleans, en el Mardi Gras y en otras celebraciones callejeras solían utilizar un bombo y una caja, como mucho, tocados por dos músicos diferentes que llevaban colgados sus instrumentos mientras marchaban. Se cuenta que fue Didi Chandler, percusionista de la orquesta criolla de John Robichaud, activa ya en 1896, de los primeros aporreadores en montar y utilizar un set de batería propiamente dicho. Una batería estaba compuesta de bombo, caja, varios tambores, platillos, cencerros, calabazas, etc. Hasta Didi Chandler se cuenta que inventó un pedal con el cual poder percutir el bombo con el pie, de manera que los brazos ya quedaban libres para dedicarse a la caja y a los platillos. Fueron muchos los bateristas llamativos y hasta excéntricos recordados por su rápido y vistoso juego malabar con los palillos. Nosotros vamos a recordar a uno de los más espectaculares de los años 20, muerto prematuramente cuando se encontraba en la cúspide de su carrera. Se trata del extraordinario Zooty Singleton interpretando con su orquesta el clásico King Porter Stomp. A comienzos del siglo XX, en Nueva Orleans había bandas tocando por todas partes, no solo en clubs y dance halls, también en barberías, en colmados, almacenes, en los barcos de recreo que surcaban el río Mississippi, las river boats, en las salas de baile improvisado a orillas del río o en los muelles, con frecuentes duelos amistosos entre las bandas de una orilla y las de otra. En los trenes que subían hasta Chicago no era raro dar con una banda tocando en el vagón de equipajes. Más habitual incluso era que una banda acudiera a la estación de una pequeña localidad cuando un tren arribaba. Al detenerse la locomotora, los pasajeros escuchaban la música de bienvenida que les prodigaba la banda durante unos minutos. Otras veces era la propia banda la que partía de gira, y no poca gente acudía a la estación por el jolgorio que se formaba cuando se disponía a tocar unos pocos números en la plataforma justo antes de partir el tren. Tampoco faltaba una banda apostada en el muelle para dar la bienvenida o para despedir a las embarcaciones que transportaban viajeros por el río. Bueno, pues empleado en toda clase de eventos sociales, incluidos los parques de atracciones, y en Nueva Orleans había dos, uno enfrente de otro. El trabajo de un músico era bastante duro. Una banda solía empezar a tocar cuando el sol caía y a veces no paraba hasta que volvía a asomar. Tal como explicaba el veterano músico Johnny Sanzir, en aquellos primeros días no había teléfonos y los músicos solían utilizar la tienda de comestibles o el bar de la esquina para recibir o dejar mensajes sobre las fechas de una actuación. A un músico se le pagaba por lo general $1 por montar en un camión y tocar durante 5 horas seguidas. Durante los largos desfiles, bailes o picnics había un intervalo de 5 a 10 minutos aproximadamente entre cada número. No se tocaba seguido en una sola sesión. Y la razón es que así daba a la gente un respiro para tomar algo, ir al bar, tomar bebidas, alimentos, etc. De las 5 horas establecidas, pues solo se tocaban 2 horas completas debido a los intermedios. Con frecuencia estos intermedios, durante estos intermedios, las pausas, los músicos las utilizaban para cruzar la calle o acercarse a un lugar próximo donde otros músicos, amiguetes, seguían en marcha con su sesión. Vamos a escuchar a un gran músico de sesión, imprescindible en la escena neorleana durante varias décadas. Peter Bocage, un músico multiinstrumentista que comenzó muy joven, a los 21 años estaba ya en activo al frente de la Superior Orquesta en 1910 y que a lo largo de su carrera comandó hasta su muerte en 1967 varias formaciones multirraciales muy requeridas para bailes en Algiers, un barrio al otro lado del río, donde actuaban en bares con público de clase obrera, trabajadores del ferrocarril y los astilleros. Le escuchamos a Peter Bocage en directo con sus Creole Serenaders interpretando Bouncing Round. Bueno, pues si os ha gustado esta medicina, vamos a por otra dosis. Esta vez nos la tomamos, si queréis, al aire libre. Vamos a salir a la calle. La calle es el espacio primordial de manifestación colectiva del discurso público. En ella, en la calle, tienen lugar desfiles, celebraciones, eventos en movimiento de los que nos vamos a ocupar ahora. En el sector criollo, en Nueva Orleans, no era raro ver los sábados por la tarde un carro tirado por caballos con una banda tocando encima. Una práctica que se extendió motorizada a años posteriores por toda la ciudad y casi todos los días de la semana. Alrededor de estos vagones, en los que una banda móvil publicitaba un baile o un salón de diversión, una espontánea comparsa ensayaba pasos y gesticulaba de manera especialmente original para competir en destreza y gracejo con las agrupaciones de bailarines y carromatos de las otras calles. Traspasando el umbral del siglo XX, en la festiva Nueva Orleans eran preferidas ya estas bandas callejeras de viento metal a las agrupaciones de cuerda que habían reinado hasta entonces. Las brass bands asistían a toda clase de eventos en movimiento, desde desfiles de carnaval hasta funerales y torneos deportivos, introduciendo en estos contextos sociales un proceso de creación colectiva en el que la improvisación musical inspira una coreografía espontánea y, como resultado, las paradas, los desfiles de las bandas de metales ofrecían un cuadro en movimiento de gran viveza. La música en vivo es una actividad en la que público y ejecutantes interactúan en un momento concentrado e intenso y están sincronizados a través del sonido, un ritual colectivo donde la emoción que surge es compartida y cohesiona al grupo social. La gente no se limita a escuchar sonidos, sino que participa de la expansión, más aún si ésta se desarrolla en la calle y en su recorrido participan todos por igual, desplazándose a veces, como ocurría en Nueva Orleans, con más ritmo que regularidad. Normalmente, formadas por 7 u 8 miembros, aunque las hubo de hasta 20, las brass bands aglutinaban músicos curtidos y jóvenes aprendices, seguidos por una turbamulta de juerguistas y matraqueros que brincaba a su alrededor y los jaleaba. Es la famosísima second line, la segunda línea. Este séquito, a veces armado con palos y botellas, servía para proteger a los músicos cuando la comparsa cruzaba peligrosamente las fronteras barriales. Según recordaba Jelly Roll Morton, es curioso, decía Morton, que la segunda línea marchara a la cabeza del desfile, pero así era como se hacía en Nueva Orleans. Ellos eran nuestra protección. Cuando un desfile llegaba a otro distrito, el enemigo estaría esperando en la línea divisoria, y si el desfile cruzaba esa línea, significaba una pelea terrible. El primer día que marché, un compañero fue acuchillado, puede que un centenar de veces. Estamos escuchando de fondo a una de las más longevas brass bands de Nueva Orleans, la Eureka Brass Band, interpretando en plena calle You Tell Me Your Dream, Cuéntame Tu Sueño. Bien, el tiempo que duraba el carnaval era en muchas partes de la ciudad de mezcla o mezcolanza racial, facilitada por los bailes de máscaras y las comparsas. y este espíritu bullanguero se extendía en buena parte al resto del año, siendo numerosas las ocasiones festivas que se resolvían con un baile multitudinario o un desfile callejero. Bajo la mascarada general, el carnaval conllevaba altos grados de intoxicación etílica y de otras sustancias, exhibicionismo y juegos de identidad, manifestaciones de sexualidad explícita y extravagancias muy variadas. El disfraz permitía adoptar roles no asignados. Mujeres y hombres se pavoneaban travestidos, ridiculizando a la oficialidad de la alta sociedad criolla. Los negros de la región del Golfo y la Luisiana, procedentes de las Antillas, contaban con una tradición satírica que durante la temporada licenciosa del carnaval afloraba especialmente, y sus canciones picantes o directamente groseras surgían por doquier como hongos venenosos. La tradición del carnaval en Nueva Orleans, como sabéis, se mantiene hasta nuestros días, así como también ha ido perdurando otra tradición, pues no tan saludable, como es el hecho de que las brass bands hayan estado compuestas siempre por hombres. Las tradiciones no siempre son buenas ni han de mantenerse, sobre todo cuando conllevan claramente una desigualdad social, en este caso una desigualdad de género. Esto mismo pues debían tener en mente las integrantes de las Original Peanuts, las piñonas, en un juego de palabras, piñones, piñonas, las que hacen piña, en fin, cuando en la década de 1990 decidieron hacer piña, precisamente dar el salto y montar una brass band compuesta exclusivamente por chicas. Vamos a escuchar a la Original Peanuts Brass Band, una banda en activo actualmente en Nueva Orleans, en su festivo tema Mardi Gras en Nueva Orleans. Thank you. A veces en la vida sucede que de un momento alegre pasamos casi sin transición a uno apesadumbrado. Tras una noche de fiesta nos despertamos quizá algo resacosos y desde la ventana vemos pasar por la calle un séquito fúnebre que nos recuerda la finitud de esta vida. O como dice ese estribillo salsero, todo tiene su final. Pero no por ello, o precisamente por ello, no debemos olvidar que aún estamos vivos, con ánimo para seguir adelante, incluso en esos momentos en que debemos acompañar a nuestros muertos con el aplomo solemne, pero en absoluto siniestro, de una brass band camino del cementerio. Camino del cementerio a ritmo dirge, fúnebre, que estamos escuchando a la banda de Doc Pauline interpretando Whistle Walk Through the Streets of the City, que si recordáis es el mismo tema con el que empezamos el programa de hoy, para regresar después entonando alegremente un marchoso Dixie. Una vez se despide al finado o finada, un ritual que a finales del siglo XIX en Nueva Orleans se entroncaba con el reciente pasado esclavista. Al difunto o difunta se le consideraba liberado o liberada por fin de la esclavitud a la que en vida había sido sometido. De ahí la alegría con la que sus hermanos y hermanas regresaban cantando y bailando. En fin, según una saludable costumbre funeraria del Dahomey africano, que en Nueva Orleans parecían no haber olvidado, conviene divertir al muerto. Bueno, pues así vamos recorriendo las calles de la ciudad de Nueva Orleans con este funeral que ya de regreso del cementerio vamos con ritmo más festivo, un ritmo Dixie. Era el funeral el único momento en que la gente más pobre se veía rodeada de cierta pompa, aunque para ello hubiera tenido que estar cotizando anualmente en algún club fraternal y no todos podían satisfacer sus cuotas. Solo obtenían funerales con música aquellos distinguidos fiambres que habían pertenecido en vida a un club respetable. Por ejemplo, Betsy Cole, organizadora de muchas fiestas en su jardín a ritmo de proto-jazz, fue la primera mujer agasajada en Nueva Orleans con un funeral con música de dos bandas. La familia, durante los funerales, solían organizar un ágape para velar al muerto, y los músicos, con una paga que rondaba los $2 por faena, acudían al olor del cadáver, según recordaba Jelly Roll Morton. En cuanto escuchábamos que alguien había muerto, sabíamos que dispondrían mucha comida buena esa noche. En esos días llegué a formar parte de un cuarteto y nos especializamos en espirituales con el propósito de dar con alguien que hubiera muerto, porque en el momento en que entrábamos en el velatorio, nos hacían pasar junto a la cocina donde la comida consistía en un montón de sándwiches de jamón y queso cubiertos con mostaza y un montón de whisky y de cerveza. Entonces los músicos se soltaban y hasta la viuda se unía a la fiesta alegrándose, entre comillas, de que su marido se hubiese ido. Según el testimonio, el recuerdo de otro músico de Nueva Orleans, el trompetista Bunk Johnson, aquello recordaba mucho los desfiles de carnaval. La policía no era capaz de contener a la multitud que llenaba las calles y se alineaba en las aceras o marchaba delante y detrás de la banda y del cortejo de la logia. A veces nos seguía un gentío inmenso, sabedor de que al regreso podría escuchar música de ragtime. We'll be right back. Bueno, con la Eureka Brass Band de nuevo de fondo, una de las bandas más célebres desfilando por las calles de Nueva Orleans, nos aproximamos al final de nuestro programa. La escena de las bandas de viento metal, de las brass bands, sigue viva a día de hoy en Nueva Orleans gracias a una tradición renovada por muchas agrupaciones que han actualizado esta tradición a riesgo incluso de ser cuestionadas por sus mayores al introducir elementos novedosos del funk o del hip hop más recientes. Tal vez la más destacable desde el cambio de siglo sea la Rebirth Brass Band, que ha llevado a cabo una encomiable labor al agrupar en sus filas a chavales en claro riesgo de exclusión social, azotados por las guerras del crack y la policía a la par. Comentábamos fuera de micro, Diego y yo también, él me recordaba cómo los funerales de algunos raperos últimamente en Nueva Orleans siguen este mismo ritual de las brass band que hemos estado contándoos hoy. Una banda ya curtida, la Rebirth, con muchos años a sus espaldas, pero que sigue gozando de una renovada juventud. Toda una institución a día de hoy en Nueva Orleans, y con ella nos vamos a ir despidiendo. Seguro que nos hemos dejado infinidad de cuestiones en la recámara, pero no hay tiempo para más. Podéis consultar todos los pormenores en los dos tomos publicados en papel de la historia social del jazz primitivo. Os dejamos con el emblemático tema de la Rebirth Brass Band, Nueva Orleans Music, New Orleans Music, desde la emisora libre Radio Almaina de Granada. Nos despedimos ya. Diego a los controles, Cutter al micrófono, talentos malgastados hasta donde haga falta. Hasta el próximo programa. Salud y aire. We'll be right back. Sit all day.